Aunque Dios le habló a Job, no le dio una respuesta a sus preguntas, ni explicó la causa de lo que había sucedido. Sencillamente le recordó a Job que hay cosas más allá de su conocimiento y que tendría que confiar en él, lo cual Job hizo. Nuestra experiencia a menudo es similar. Podemos no recibir una respuesta a nuestras preguntas, pero la historia de Job nos da vislumbres importantes de la naturaleza del mal y nos muestra que Dios está enterado de las luchas que enfrentamos. ¿Cómo nos ayuda a lidiar mejor el problema del mal el saber que Dios mismo también sufrió grandemente por su causa?